momento. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. 9:55, faltan 5 minutos apenas para las 10 de la mañana y estamos en el futuro en nuestras espaldas junto con Pipo. ¿Cómo le va, Pipo? ¿Qué tal? Un saludo ahora formalmente. Formalmente, bien, todo muy bien. ¿Cómo le va a Debo? ¿Cómo le va a Florencia? Muy bien. Bueno. Saludamos a Martita también acá. Saludamos a Martita, que hoy la traje de compañera. Qué bien. ¿Cómo le va, Martita? No habla, ella no habla. Ve micrófono y se intimida. A veces se intimida, a veces no, ¿eh? No escucha, a ver. Ahora, escucha, ahora. Ahora. No, ahí no, me subió el volumen a mí. Pero eso está roto. Ahí hace clic. Claro, no, está roto el adaptador. Bueno. Bueno, a ver. ¿Qué hemos traído para hoy? ¿Qué hemos traído para hoy? Ah, si no sabés vos. Joan Baez, nada más ni nada menos que Joan Baez, que acá mi amiga Débora no tenía mucha referencia y sin embargo es una figura central en lo que es el activismo político, la defensa de los derechos civiles. Ajá. Y sobre todo la lucha por la paz. Ajá. Inicia, nacida en el 41, o sea que ya están 79 años. Una pila de años, dirían, en Uruguay. Exactamente. Y empieza su carrera en el año 60. Allá por pleno movimiento hippie por Estados Unidos. Claro, también. Cuando arranca, y al calor de la guerra de Vietnam, uh-huh. ¿No es cierto? Y desde ahí empieza su lucha por la paz y los derechos humanos. Uh-huh. Gran movilizadora, gran activista y militante de los derechos humanos. Ella aprendió de chica a tocar la guitarra, venía de una familia muy religiosa y sus padres se oponían un poco a esta carrera de música, uh-huh. digamos, porque tenían miedo que entrara en la drogadicción y todas esas ¿qué cosas? ¿Qué vas a hacer, hija? ¿Eso te vas a dedicar? Claro, claro. ¿Por qué no te dedicas a ser mamá y claro. ya? ¿No es cierto? Pero, formar una familia, tener hijos. Digamos, ser normal. Normal. Exacto. Bueno, ella no. Resulta que una vez fue a un recital de Peter Seeger. Peter Seeger, un tipo ya fallecido, también muy defensor de los derechos humanos y muy luchado por la paz, fue preso un año por este grupo que había de el bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, allá en Estados Unidos, que buscaba gente que estuviera anti norteamericana, digamos, ¿no es cierto? Y como sí. Este tipo iba por la paz, era anti norteamericano. Uh-huh. Y estuvo 17 años censurado en todas las radios. Wow. Y medios de Estados Unidos. Entonces, bueno, ella toma eso y empieza con su militancia. En el año 69, cuando está en Woodstock, su marido... Ese festival que tanto nos quedó en la memoria, en ¿no? la memoria, que, sí. La que no lo vivimos, pero sí, cuando pensamos siempre a dónde volveríamos, ay, qué bien que hubiera estado en el festival. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí con ese movimiento surge también este muchacho Peter Seeger, ¿no? Y empieza a tomar vuelo. En ese año, Joan Baez tenía a su marido preso, estuvo preso 5 años por negarse a ir a la guerra de Vietnam. Y bueno, así fue militando y en el año 74 saca un álbum de apoyo al pueblo chileno. Ajá. Que hacía un año ya venía sufriendo la dictadura de Pinochet. Y un álbum de esperanza. De ahí vamos a escuchar dos temas y después otro temita entre medio. Después me va a traer un poco sobre el presente de Joan. ¿Sabe qué anda haciendo hoy, Joan? Joan se retiró el año pasado, hizo su último recital en el Teatro Real de Madrid y dijo, este es el último espectáculo de mi última gira. Mira. Y se retiró y estará apacible en su casa ya por cumplir ahora. Pintando carteles todavía, ¿no? Y, carteles. Sí, sí, difícil que esa gente se quede quieta, ¿no? ya está por cumplir los 80 años en enero, así que ya está un poco cansada. Y dijo, tiene una voz muy especial, una voz casi de barítono, uh-huh, con un vibrato controlado como para darle más dramatismo a las letras que interpreta, ¿no? Y bueno, dijo justamente que su voz estaba ya cansada, que ella le preguntó a su vocalista hasta cuándo podía seguir cantando y el vocalista le dijo, eso te lo va a decir tu voz. Entonces decidió retirarse. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es de este disco que se llama Gracias a la Vida y que es un disco de esperanza que envía hacia el pueblo chileno. Y el tema, un tema muy conocido que a mí me gusta muchísimo, por eso lo elegí, que se llama ¿cómo se llama? Te recuerdo, Te Pipo. Recuerdo Amanda. Me acordaba de Amanda pero no me recordaba el recuerdo. Hermosa canción. Ahí va. Bueno, te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna, en 5 minutos. Minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos puedo destrozado, suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Qué bonita versión de este tema cantado una y otra vez, sí, ¿no? Sí, tiene muy linda voz y esto que te decía, ¿no? Ese vibrato que le da más dramatismo a sus interpretaciones. Y el otro tema que vamos a escuchar, que es el tema que da nombre al disco, pero no está en este disco, es una grabación en vivo que yo creo que se hizo en Alemania. Porque, ¿qué pasó? La primera vez que viene esta chica acá a la Argentina fue en el año 74. Viene acompañada, viene a tocar acá. Viene a hacer un recital en el Teatro Gran Rex y resulta que en un momento, claro, como ella es militante por la paz, toda un ala radicalizada de los movimientos de izquierda que estaban por la lucha armada, sí, empezaron a abucharla. ¿No? Entonces, ¿quién sale a defenderla? ¿Cómo fue la secuencia? Deme detalles. Ella, militante, sí, por la paz, uh-huh, canta canciones que tienen que ver con la paz, uh-huh, con Bajemos las Armas. Todo este grupo radicalizado de izquierda que estaba por la lucha armada empezó a buchearla, a silbarla y a gritarle cosas. ¿Quién sale a defenderla? Y yo no quiero hacer trampa, yo ya lo sé porque está acá. No voy a hacer trampa. Mercedes Sosa. Mira. Mercedes Sosa sale, que estaba entre el público. No. Les paró el carro. Les explicó quién era Joan Baez, de dónde venía y lo que hacía. Y así pudo seguir su recital. Qué fuerte. Pero igual, ¿cómo no lo van a saber si pagaron la entrada para entrar al Gran Rex? Bien. La segunda vez que viene, año 81. Y iba caminando por la calle junto con otras dos personas. Y en el medio se les para un hombre con un abrigo largo que lo abre y tiene un revólver grandote así metido en el cinturón. Los miró y siguió de largo. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿eso narra todo eso en ese mismo momento? Claro. Entonces fue Pérez Esquivel, ajá, el que le aconsejó: mirá, Joan, el próximo vuelo sale media candente hora, la cosa. Sale en media hora, te aconsejo que lo tomes. Y bueno, todo esto son recuerdos que ella cuenta en una nota que salió en el 2014 cuando vino por tercera vez, uh-huh, a la Argentina. Y bueno, de este encuentro con Mercedes Sosa surge una importante amistad. Hacen juntas recitales en Europa, sobre todo en Alemania, por eso creo que este tema está grabado en un recital de Alemania. Uh-huh. Entonces vamos a escuchar, gracias a la vida, Joan Baez y Mercedes Sosa. Señoras y señores, Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La la la la la la la la la la la la, canta. La la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, críos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida que me ha dado this tuya, tu calle y tu patio. Que forman mi canto, un canto de ustedes que es mi propio canto. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gracias a la vida. Hablando de recitales en los cuales uno hubiera deseado estar, ¿no? ¿Qué te parece? Mira vos. Nada más que Joan Baez y Mercedes Sosa. Bueno, y el tema que vamos a escuchar ahora, y me apuro un poco porque se nos viene el futuro encima. Ya llega, ya llega, Pipo. Ya llega. Es un tema que se llama No pasarán. Sí, que lo conocemos. Bien. El tema viene de fines del siglo XIX. Que era cantado como espiritual por los negros, por los esclavos, digamos, y digamos como que fue trascendiendo, hasta que en un momento cruzó el charco uh-huh. y se fue para Europa y estuvo en la lucha contra Franco. Uh-huh. Durante la Guerra Civil Española. Y después, Durante la Guerra Civil Española. Exacto. Y después en Chile. Y se tomó como un himno en Chile cuando asumió la dictadura de Pinochet. En esta versión que vamos a escuchar ahora empieza con un poema de Neruda que se llama Vamos a nacer, ven a nacer conmigo, hermano. Ven a nacer conmigo, hermano. Un poema bellísimo y sobre todo en su forma de recitarlo. Y después viene el otro tema, ¿eh? Bueno, no Pipo. Pasarán. Y con esto me despido hasta la próxima. Gracias como cada viernes que venís acá a compartirnos historias, música y bueno, mucha data, ¿no? De estas artistas. Bueno, así que gracias. Gracias a ustedes. Tenemos un mensaje de Paula de Villa de las Rosas que dice: "Qué lindo arrancar la mañana con Joan Baez. Gracias, Pipo. Abrazo Esquejas." Bien, me alegro mucho. Para ti. Bueno, disparamos nomás acá. Dispare. No pasarán. Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.